Yeah. Dice Alberto Estilo, Alberto Style para la competencia. Para las que DJ Perry. No me plagas. Que es lo que hay. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.